este mismo Poder Judicial hace 2 años dijo que estaba bien lo de estos camaristas, y ahora dice, ah, pero no les dije a ustedes que en realidad, si bien estaba bien, era temporariamente. Entonces, claro, sentimos la sensación que la inseguridad es muy grande, ¿no? Siempre pienso que es bueno avanzar. Yo creo que esto en algún momento tenía que llegar a una resolución. ¿Que me conforma? No. ¿Que no deja tranquilo institucionalmente? No. Pero habrá que ver cómo transitamos este camino empedrado, y casualmente hacer lo posible porque el Consejo de la Magistratura se aboque al concurso y tome las decisiones a la brevedad, y ver cómo vamos reacomodando este Poder Judicial, fundamentalmente pendiente no solamente del diputado en lo que hace a la reforma judicial, que es una reforma que no hace la esencia, es un problema solo de las competencias y de los juzgados federales, sino lo del fondo en lo que hace a lo que tiene el Consejo, esta comisión consultiva que expedirse, que ya más o menos están en términos de hacerlo, respecto a cuál va a ser el futuro de la Corte, la composición del Consejo de la Magistratura y las reformas legales que hicieran falta fundamentalmente.